las composiciones musicales del gusto de Ingmar Bergman, de Chopin, estudio número 12. Bien, maestro Fernández, luego usted nos dirá del 1 al 10 qué valoración le da a este filme, pero de momento, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis. El micrófono es todo suyo. Vamos a contestar entonces primero a las preguntas de los oyentes. Consuelo Recalde pregunta que si dentro de la estructura de progresión acumulativa puede aparecer una acción dramática y si esta, lógicamente, está en otro género. Sí, Consuelo, lógicamente puede suceder. La dramaturgia no es algo artificial, es algo que parte de la vida. Y los géneros dramáticos tienen que ver con las actitudes, en el espectáculo da un tono, pero tiene que ver con las actitudes que tenemos los seres humanos ante las circunstancias que se nos presentan. Claro que dentro del espectáculo, desde el punto de vista estructural, se define en el tipo de solución que tuvo ese conflicto. Podemos hablar de muchas películas, pero hablemos, por ejemplo, de María y el Araña. María y el Araña es una pieza, desde el punto de vista de la acción principal, de lo que sucede, de la línea, más que de la acción, porque ahí estaríamos hablando de una estructura clásica, de la línea argumental que tiene la película, que como se sabe es que a María, que es una joven apenas de 13, 14 años, el padrastro o el esposo del abuelo ha abusado de ella, pero eso en la película no se ve. Eso en la película queda como información que uno va recibiendo. Efectivamente, es así como actúa la estructura de progresión acumulativa. Va creciendo con la información que nos van dando. Y ahí está todo muy claro, se sabe perfectamente que ese viejo desagradable abusa de esa chica. Y eso está en pieza. Sin embargo, María se enamora de un joven que vende en el metro, vende artículos, o hace, más que artículos, hace acrobacia para ganarse la vida, y ellas se enamoran, y el chico empieza a buscarla. Eso es una acción dramática. Veamos cómo en una estructura de progresión acumulativa aparecen acciones dramáticas. Exactamente lo que tú preguntas. Se da. Te recomiendo que veas María y el Araña, es una película argentina ecuatoriana que se expresa muy bien esto. Con ello doy respuesta a tu pregunta. Simón Benítez hace notar el trabajo de la factura de la película, la banda sonora y los colores. Sí, hay que decir que como hemos dicho siempre, el arte necesita de una unidad. Siempre la unidad es fundamental, es un hecho determinado que a través de las estructuras y de los géneros logramos una unidad para expresar algo, es significante. Entonces, ¿qué sucede? Que como la estructura de progresión acumulativa no tiene una unidad tan evidente como cuando hay una acción dramática, busca las estructuras desde el punto de vista formal, busca dar una unidad desde el punto de vista formal. Veamos, por ejemplo, en Whisky, la película uruguaya, cómo se repiten las veces que van a entrar en aquella pequeña fábrica de medias y suben la puerta y bajan la puerta. O sea, eso se repite durante todo el tiempo. Y es significante porque siempre la principal empleada que tiene esa pequeña fábrica, que está enamorada del dueño de la fábrica, siempre lo espera, siempre lo está esperando cada mañana. Y al final ella no aparece. O sea, como el elemento formal de abrir la puerta de ese pequeño negocio se convierte en algo estructural. O sea, se utiliza. Y esta película la utiliza extraordinariamente bien. O sea, no solamente cada vez que va a contar una historia se va a rojo, hace un fundido a rojo, y con eso está separando una historia de la otra, sino que hay elementos simbólicos o formales que van dándole una completa unidad a la película, pero es una unidad que es de forma, pero también de contenido. Sonia Simón quiere saber si las hermanas son lesbianas. Bueno, hay que empezar diciendo que Bergman no califica moralmente. Bergman expone elemento expone sus personajes en esta película, que para mí es, si no es la mejor de Bergman, es una de los de las mejores, porque reúne en sí esta película el criterio en sentido general de Bergman y lo expresa artísticamente. Bergman, repito, no califica. Y aquí hay una situación de enclaustramiento, de sometimiento de estas mujeres, y expresa Bergman cómo el ser humano necesita de otros seres humanos. Por eso se califica como un ser social. Es un ser social y necesita, y la caricia o el sexo es una manifestación de que no estamos solos. Entonces Bergman lo expresa de esa manera. Estas mujeres buscan, sin saberlo, sin ella misma darse cuenta, de en el exclaustramiento y el sometimiento al que están sometidas, repito, buscan esa solidaridad, esa valoración de su personalidad en muchas cosas, y lo encuentran en momentos determinados, porque ellas son mujeres que están casadas con sus respectivos esposos y demás, pero buscan lo que no hayan en el hombre, y más que tener el sexo como un elemento, digamos, que se pueda calificar moralmente, está en el elemento de eso, de buscar lo que no tienen, buscar lo que se les valore, buscar que recuperar esa autoestima que han perdido por ese sometimiento. Gabriela Ponce, Gaby, dice que está de acuerdo con usted en que el arte no tiene que dar soluciones y Bergman no las da, pero nos pone a pensar profundamente en cómo la sociedad, con el rigor de sus leyes no escritas, muchas veces avasalla a los seres humanos, principalmente a la mujer. Sí, ese es el postulado o la premisa que tiene Bergman en esta película. Es una película muy femenina o feminista, si se quiere, porque expresa, como yo no he visto en ninguna realizadora mujer, expresa la posición de la mujer en esa etapa de la vida, y tiene mucho que ver con la posición de la mujer en esta etapa. O sea, es una película que trasciende la etapa que refleja, que es finales del siglo XIX. Bergman tiene eso. Bergman, ya repito, no califica, y el arte no tiene que dar soluciones, como bien he dicho y ella refleja, pero sí muestra elementos que nos ponen a reflexionar. Y indudablemente que Bergman nos está dando un mensaje, repito, a favor de la mujer. Es una película, si se ve, por ejemplo, si se analiza la postura de los cuatro hombres que aparecen en la película, se evidencia eso. O sea, el mismo cura que le da los santos óleos al personaje principal cuando muere, confiesa que la muerta tenía más fe que él mismo. O sea, y vemos después cómo el esposo de María, que no la complace, que no sabe cómo tratar a su mujer, que es un ser totalmente anodino, intenta suicidarse. O sea, va requebrajando cada uno. Y no se diga ya la postura del viejo fascista, que es el principal, el esposo de la hermana mayor, la que está más dañada por esa situación, porque es menos capaz de robarle momentos de placer o de satisfacción a la vida. Ese viejo es repulsivo en su modo de tratarla, porque no la maltrata físicamente, pero es tan cruel, es cruel en su mirada, en su forma de decirle las cosas a su mujer. Entonces vemos cómo Bergman va situando a esos hombres, que a su vez son víctimas de su propio machismo, digámoslo con esa palabra tan conocida. Bergman hace ese análisis, pero no nos da un mensajito, o sea, nos pone a reflexionar. Virgilio Ponce pregunta que si era necesaria una escena como la del espíritu de la hermana que ha muerto, que él considera que le cambia el estilo realista al resto de la película. Bueno, aquí está un poco contestada también con este ejemplo la primera pregunta, si los géneros se pueden mezclar. Sí se mezclan. Y aquí hace Bergman un alarde de las posibilidades del arte dramático y de su talento, desde luego, cuando nos pone con una escena como esta, que tiene una significación cultural muy grande. O sea, Bergman aquí toma de las creencias de muchas religiones aquello de que cuando una persona muere el espíritu debe elevarse al cielo, y para eso se le hacen, digamos, en la religión católica, las misas que se le dan a los difuntos. Entonces, tiene esa finalidad. Y entonces Bergman toma y utiliza este elemento que es cultural, que viene de la religión, pero que es cultural, lo toma como para expresar algo. Y lo que quieren expresar, porque te recuerden que cuando esta, que está muerta, ya sabemos que está muerta, pero la criada se da cuenta de que no puede elevarse al cielo, no puede elevarse ese espíritu al cielo. Y entonces llama a las hermanas una por una, y ellas no se quieren ligar con la muerte. La única que se liga es la más solidaria, que durante todo el tiempo, y sabemos que Bergman se va con ella, que es la criada. O sea, se va en el sentido de que es la menos dañada por la vida, porque es la menos comprometida. Es una mujer que nunca se habla de su esposo, el padre de la hija que se le ha muerto, nunca se habla de ese hombre. Es una mujer que no está tan sometida a las convenciones que agobian a la mujer, y por lo tanto es el personaje con el que Bergman se va. Es más solidaria con la muerta, es la que se contamina. Ella sí va y acude al llamado del espíritu de esa muerta. Y entonces Bergman no está expresando eso, pero lo genial de Bergman aquí es que está utilizando algo que está en nuestra cultura occidental. Yo no sé si en la oriental está, pero en la cultura occidental está en casi todas las religiones que yo conozco. O sea, eso de que al muerto hay que servirlo para que se eleve el espíritu hacia el cielo. Bergman lo utiliza, pero para expresar que estas hermanas no son solidarias con la otra que ha muerto, sino que han venido más por convenciones sociales que por cariño a estar los últimos momentos al lado de su hermana. Marta Castro dice que la película la hace reflexionar sobre la situación de discriminación en la que ha estado la mujer desde siempre. No, sí, como ya dije, es una película muy feminista. Hay todos los elementos, está en que es el análisis de la situación de la mujer en aquella sociedad, en aquella época, pero mucho de ello, de eso trasciende hasta nuestros días. Verónica Febles dice que no le gustó el acto de inmolación de la hermana mayor, que lo que tenía que hacer es rebelarse ante su entorno cruelmente machista. Sí, es que Verónica no tiene en cuenta los patrones, digamos, de conducta social a los que esas mujeres estaban sometidas. Esas mujeres, la sociedad le marcaba un modo de comportamiento que rebelarse, bueno, hubo mujeres que durante toda la vida se rebelaron ante eso, pero no era fácil, no era nada fácil, porque todo estaba dicho. Desde que nace una mujer, le están dando un modo de comportamiento, de cómo debe comportarse ante su padre, ante su esposo, ante todo los hombres que marcaban esa sociedad, que le daban el modo de comportamiento de cada uno de los seres que nos rodeaba. Bueno, pues no es fácil, Verónica, que ella se rebelase, que esas mujeres se rebelasen. Esas mujeres estaban sometidas desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de cómo debían comportarse ante la vida. Bien, y esto es todo en preguntas y respuestas. Thank you. escucharon otra de las composiciones musicales preferidas de Berman, Nocturno de Chopin. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, tenemos que decirles que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del maestro y dramaturgo Gerardo Fernández García, y que hoy estudiamos el filme Gritos y Susurros, con guión y dirección de Ingmar Bergman. Su turno, maestro, lo escuchamos. Bueno, yo, haciendo un ejercicio de imaginación, me pongo a pensar en la sorpresa y desagradable, desde luego, que tiene que haber recibido Aristóteles cuando se encontró por primera vez que existían obras que no se correspondían con lo que él había teorizado. O sea, ese es el caso de la estructura de progresión acumulativa. Digo esto porque en las 36 obras clásicas del teatro griego que han llegado hasta nuestros días, algunas fragmentadas, otras completas, están, como he dicho en otras ocasiones, están los persas de Esquilo y están las troyanas de Eurípides, que cuando uno lo analiza no tiene nada que ver con lo que Aristóteles había teorizado, había analizado. Él había analizado, y no por gusto, estructura clásica lleva el sobrenombre de estructura clásica o aristotélica, porque él dedicó todo su tiempo al análisis de eso, y digo, tiene que haberse recibido una gran sorpresa cuando obras que tenían que haber llegado antes que los persas y las troyanas tenían que haber llegado, porque se sabe hoy en día, porque existe una lista de por lo menos 80 poetas dramáticos, porque así es como se llamaban en aquella época los dramaturgos, tenían que haber llegado antes de que los persas y las troyanas, tenían que haber llegado ejemplos de obras que no estaban estructuradas como lo que él había teorizado, lo que él había analizado. Ese es el caso. Ahí tenemos lo que ha llegado a nosotros como testimonio. Sin embargo, él sí se dio cuenta, el genio que era Aristóteles, sí se dio cuenta que existía y lo llamó acción menor. Se sabe que él se sorprendió con eso y tropezó con obras que no se correspondían con lo que él había teorizado, porque cuando analizaba esas obras, la llamó acción menor. Acción menor le llamó a lo que hoy en día conocemos como estructura de progresión acumulativa. Eso después, los romanos se dedicaron más a la comedia que a todos los géneros, aunque tiene que haber habido obras que estaban también estructuradas con esa forma, la estructura de progresión acumulativa, pero no llegaron hasta nosotros. Lo que más se destaca en los romanos era en la comedia. Bien, hay una etapa después que se nos pierde el teatro por la actitud que, digamos, la iglesia misma tuvo, la iglesia católica tuvo en relación con esta manifestación, hasta que se dio cuenta de que podía utilizar eso, lo que hacían los cómicos clandestinamente, casi lo podía utilizarlo, e incorporó lo que se llamaba las historias de los santos para representar, en el atrio de la iglesia. Así lo hacían, lo empezaron a hacer, y ahí hubo en el Renacimiento como un renacer del teatro, pero no como las manifestaciones que tuvo en la Grecia antigua, ni siquiera en la Roma. Pero bueno, hubo sus manifestaciones teatrales en la etapa del Medioevo, hasta el Renacimiento. En el Renacimiento vuelven entonces a florecer todos los estilos, todas las estructuras, y se ve un resurgir del teatro. No hay más que mencionar a Shakespeare, que es un hombre del Renacimiento, y cómo se ve en ello, o en el teatro español mismo, cómo se ve, cómo resurge con mucha fuerza el teatro. Pero esta estructura a la que nos estamos refiriendo y de la cual la película que analizamos es parte de ella, se ve con mucha más claridad ya en la Rusia antigua. En la Rusia antigua surge un individuo que, en medio de, sí había una situación o un pensamiento, porque el teatro de esa época pedía más realidad, pedían menos artificio y más realidad. Y surge, en la Rusia antigua, surge un genio del teatro que fue Antón Chejo, y nos ofrece una primera obra que fue un fracaso porque las personas estaban acostumbradas al melodrama ese grandilocuente, y esta obra ofrecía... era muy realista, como lo es la estructura clásica, la estructura de progresión acumulativa, como pide, porque es una reflexión sobre el comportamiento humano más que otra cosa. Y entonces surge, fracasa La Gaviota, que fue la que estrenó. Pero gracias a que en ese momento Stanislavski, que es un hombre de teatro fundamental para el estudio de cualquier, tanto de las puestas en escena como del teatro en sentido general, le dan a la dirección del teatro donde había fracasado La Gaviota, y él, que tenía un método de enseñanza histriónica para los actores y estaba pidiendo algo más realista, se choca con La Gaviota y se da cuenta de que eso era lo que él quería para su ejercicio, digamos, de la docencia histriónica, y va a buscar a Chejo. Se dice que Chejo muere a causa de ese fracaso, porque cuando, bueno, lo abucharon, lo silbaron, le tiraron cosas a la obra de la Gaviota, porque no le gustó al público, no le gustó. Y Chejo salió con 30 bajo cero en Petrogrado, que era donde se estrenó la obra, sale sin abrigarse, y dicen que después, mucho tiempo, varios años después, muere de pulmonía Chejo. Ese fue, dicen que fue producto de ese fracaso. Pero en ese tiempo retoman, va a buscar a Chejo, Stanislavski va a buscar a Chejo, y de gracias a Stanislavski tenemos el resto de la obra teatral que conocemos. Pero bien, en ese mismo año del estreno de La Gaviota, se estaba estrenando en Francia lo que hoy se conoce como el cinematógrafo. O sea, los hermanos Lumière, en el mismo año del estreno de La Gaviota, que tenía esa posibilidad, que estaba estructurando con, valga la redundancia, con la estructura de progresión acumulativa, surge los hermanos Lumière estrenando un aparato que ni ellos mismos sabían para qué iba a servir, pero estaba a base de la fotografía en movimiento, estaban estrenando el teatro. Y ahí, como nadie, vemos cómo se puede narrar una historia sin que haya una acción dramática de principio a fin, sino por el acumulado de la información. Nadie como el cine, ningún otro medio como el cine, puede ser tan útil en este utilizando ese recurso. Como he dicho en otros programas, el lenguaje fundamental del cine, lo más expresivo está en la toma, no está en la escena. Por lo tanto, la toma fue un elemento que, como sabemos, fue Griffin quien por primera vez utilizó las tomas como lenguaje cinematográfico y aportó lo que es fundamental para esta estructura. Todo esto lo hemos dicho para introducir de dónde nace la estructura que utiliza Berman en Gritos y Susurros. De la manera de Rachmaninoff, un fragmento del concierto número 2, opus 18. ¿Algo más, maestro? Este sería su tercero y último comentario. Sí, yo tengo un trabajo, porque a mí Berman, sobre todo en esta película, me apasiona, porque creo que es la manifestación superior de las posibilidades que tiene el cine. He hecho un trabajo, publiqué un trabajo que está en varias revistas y además lo tengo en mi libro de dramaturgia, un estudio sobre la obra, fundamentalmente esta de Berman. Y lo tengo, a mí no me gusta leer, pero quisiera algunos fragmentos leerlo para expresarme mejor. Bueno, el análisis de Berman hay que hacerlo sobre lo que acabo de decir, sobre la historia que tuvo, que ha tenido, la trayectoria que tiene esa estructura de progresión acomodativa. Digo, primero que todo, preponderancia fotográfica. Es una cámara que se expresa con sus movimientos, sus encuadres, la luz, los colores. En resumen, es una cámara dramática. Utiliza eso. Es un cine más, el cine de Berman o esta misma estructura, es un cine más fotográfico que dramático, aun cuando es dramático porque narra una historia determinada. No una anécdota, sino una historia determinada, pero es eso, es una cámara donde se expresa con todos los elementos. La escenografía, la atmósfera es muy importante. Baste detallar nada más el expresivo punto de arranque de gritos y susurros, que ahí es lo que quería yo leer. Dice: crédito sobre el tono rojo de la vida, con espaciosos sonidos de la campanilla de un reloj como para lograr el tempo adecuado al género. Pero también expresión simbólica, se nos ocurre, de la tragedia humana, finitud del ser en el eterno e indiferente decurso del tiempo. Luego la primera imagen, el torso de una estatua de espalda, lira en mano, en medio del descampado del jardín y la bruma de la mañana. El arte en igual soledad que el hombre, inimaginable digresión, incapacidad nuestra o declaración de un postulado estético. Posteriormente, en contradictorio amanecer, igual soledad de los troncos de tres árboles y un cuarto a medio ver. Tres van a ser las hermanas de la historia que nos van a contar, atendida y casi sobreprotegida por una criada. Finalmente, otra toma y otro árbol, rico en frondosidad y exuberancia, cual familia pudiente, pero también solo en la negrura trágica de su silueta, a lo que hay que añadir el presagio de una desgracia en el graznido de un cuervo espeluznante. Ya el espectador está en tono, ya Berman le ha afinado las cuerdas de su sensibilidad a pura fotografía y sonido para los intereses de su relato. Así entra él, o sea, es arte grande, es algo que viene expresado para primera o segunda o tercera lectura, viene expresando Berman desde el inicio mismo de su película. Todo es contenido, todo tiene un valor. Y finalmente digo, ¿a quién acusa Berman con esta historia? Únicamente a la sociedad de absurdas reglas del juego que divide a sus miembros en víctimas y victimarios. Estos últimos a la larga también perdedores en su juego hegemónico. Hemos visto, casi más que oído, todo un alegato de personajes que sin luchar por salir de su yugo que los limita, nos ha narrado una historia de decadencia social. Significativamente, la ausencia de iniciativa liberadora diseña una estructura que solo expone, que unifica fuera de la acción dramática. Indudablemente, ligadas a esa estructura, las soluciones realistas del género pieza ayudan como ninguna otra a la indagación, a la introspección, a la radiografía, un suceso de sus sucesos y sus componentes. Y luego, como si no hubiese pasado nada, con este diminuto y enorme drama del que hemos tenido conocimiento, la vida, cual espiral juguetón, continúa indiferente, pero siempre hincando el arma de Damocles en la espalda de la existencia, la dramática finitud del ser en el indefinible discurso del tiempo.